Radio Kermés desempolva los discos del baúl encontrado en el altillo del abuelo melómano, menospreciado por su familia por pasarse el santo día escuchando sus inmaculados vinilos. Un disco, dos caras, media hora. Vinilo, la música que ya nadie escucha. Una idea brillante del negro compadre, llevada torpemente a la realidad por Pablo Aymar y Juan Idepian. Vinilo, sonido crudo, sin conservantes y en estado original. Hola, otra vez por acá, con la idea de compartir un programa más, un vinilo más. Este programa tiene como idea principal que nos tomemos un tiempo para hacer eso que tanto nos gusta, que es escuchar variada y buena música. Esto es Vinilo y sale por el 106.1 de tu dial. Estás en Radio Kermés, la radio de todos los colores. Candita Alicia Batista, la cantante y vedette cubana, nació el 3 de octubre de 1916 y falleció el 1 de abril de 2016. Casi 100 años de vida para esta cantante y vedette cubana. En el año 1959 trabajó en un espectáculo de cabaret, gracias a sus dotes de vedette. Y gracias a ello recorrió Madrid, Alemania, Francia, Suiza, Holanda, Italia, Portugal, Bélgica y hasta Marruecos. Pero en el año 1960, cuando termina la gira, Candita Batista, junto a la orquesta de Eulogio Yayo Castaleiro, graba este gran disco que se llama Pregones Cubanos. Vos dirás, ¿qué son los pregones cubanos? Los pregones cubanos es lo que canta un vendedor en la calle. Bueno, esta cantante hace que esos pregones populares cubanos de vendedores de frutas y dulces se mezclen con maracas, con sonidos muy interesantes. Y este disco es muy interesante. Así que sin más preludio que este, te invito a que escuchemos a Candita Batista con la orquesta de Eulogio Yayo Castaleiro haciendo este disco que se llama Pregones Cubanos. Y el puñatillo, la yemita doble y el sabroso por su vez. va, el dulcero casera se va. Si tú no le quieres, mi niña, comprar, mira que llevo los merenguitos, que son como besitos, más rico que la miel. El dulcero se va, el dulcero se va. Traigo de arroyo arena. Vengo con mangué. Manguito casera, mango mangué. Mango dulce como almíbar, ya. Mango mangüe, caserita. De la coronela traigo mango dulce como almíbar, ya. Mango mangüe, mango mangüe, mi casera. El mango, manguito. De azúcar, como el melao de aquí. Acércate a mi carrito que yo te quiero vender esta rica raspadura, como dulce y rica. Acércate a mi carrito que yo te quiero vender esta rica raspadura por 2 centavitos. Llámame. Acércate a mi carrito que yo te quiero vender esta rica raspadura como dulce y rica miel. Acércate a mi carrito que yo te quiero vender esta rica raspadura por 2 centavitos. Ricas son mis raspaduras por 2 centavitos. Las raspaduras, señores, que sabrosas y ricas están por 2 centavitos. Ay, yo le vendo caserita por 2 centavitos. Las raspaduras de Oriente, que sabrosas y ricas son por 2 centavitos. Ay, ricas son mis raspaduras por 2 centavitos. Yo le vendo raspadura, la raspadura ahorita. Por 2 centavitos, por 2 centavitos. Mira, mira, mira, niña. Por 2 centavitos. Por 2 centavitos, por 2 centavitos. Mira, mira, mira, niña. Por 2 centavitos. Por 2 centavitos. El día que Candita Batista fallece, Sergio Morales, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, dijo lo siguiente: su voz seguirá siendo una eterna caricia, un canto permanente a la vida, una convocatoria al optimismo, a la alegría y al patriotismo. Tingui, tingui, tingui. Yo traigo pitaya colora, tres plátanos manzanos maduritos, pa' chambo y yema ya. También doy un coco patala, la calabaza tierna para tú. Y ella en su letra me dirá lo que me dijo. Yo traigo tomatín, yo traigo pitaya colorada, de plátano manzano madurito, pachango y yema ya. También traigo un coco patala, la calabaza tierna para yo, y ella en su letra me dirá lo que me dijo. Yo traigo un pollo prieto pa' el lecua, una paloma blanca patada. Yo vendo cigüeñas pa' mañana y rompe la huelpa de poja. Poniéndole un coco patala, haciendo una limpieza y en maya. Casara ya candita le canto, pregunta a Tomatín de patala. Vinilo, discos en serio, discos de verdad. Fruta, mango de mamey y bicochuelo, piña, piña dulce como azúcar, cosechadas en las lomas del Canel, lleva rico mango de mamey, piña. Qué deliciosas son como labios de mujer. Caney de Oriente, tierra divina, cuna florida donde nació el siboney, donde las frutas son como flores, llenas de aromas y saturadas de miel. Caney de Oriente, tierra de amores, donde la mano de Dios echó su bendición. ¿Quién quiere comprarme frutas sabrosas, marañones y mamoncillos del Caney? Cosechadas de las lomas del Canel, llevo rico mango de mamey. Piñas, qué deliciosas son como labios de mujer. Caney de Oriente, tierra de amores, una florita donde nació el siboney, donde las frutas son como flores, llenas de aromas y saturadas de miel. A medio oriente, tierra de amores, donde la mano de Dios echó su bendición. ¿Quién quiere comprarme frutas sabrosas, marañones y matancillos del Caney? Vinilo, música para sentir con el cuerpo. El tamalero llegó, llegó con su rico tamalito. Cómprame caserita, que me voy, ay, que me voy. Con su rico tamalito llegó, con picante y sin picante, calentico, sabrosito, igualito al muchachito que el doctor me recetó. El tamalero llegó. Mi casera tamalero llegó, con su rico tamalito llegó, con picante y sin picante, calentico, sabrosito, igualito el muchachito que el doctor me recetó. El tamalero llegó. ¡Gracias! Marajas te vendo yo. Me voy, me voy, me voy. ¡Ay, azúcar! Y el coqui coqui pa' ti, a ver si te gustan tanto, acércate y prueba aquí. Casera, si lo has probado, le vendo el que quiera usted. Caserita, caserita, traigo fruta en almíbar. A ver si te gustan tanto, acércate y prueba aquí. Casera, si lo has probado, le vengo el que quiera usted. Cómprame caserita, el maniatillo lo vendo yo. Cómprame caserita, azucarado maní. Cómprame caserita, rica con coco pa' ti. Cómprame caserita, piña con coco maní. De mi barrio siempre se puede escuchar un pregón muy popular. Recorrer la calle huela, en cualquier hogar se cuela a la hora de cenar. Es un bonito pregón que ahora lo van a escuchar. Es un bonito pregón que ahora lo van a escuchar. Tamalero, ¿qué hay? El tamalero llegó. ¿Qué hay? Cómprame un tamalito casera, verás que te va a gustar. Si se lo comiera todo, no tema la indigestión. Pero si te comes uno, te empieza la picazón. Pero si te comes uno, te empieza la picazón. Cómprame un tamalito, tamales con picazón. Ay, mi tamales, si lo comes no te dan la indigestión, mamá. Cómprame un tamalito, tamales con picazón. Ay, mira, mira, caserita, mira qué sabroso están. Cómprame un tamalito, tamales con picazón. Ay, anda pronto, niña linda, ven a escuchar mi pregón, nene. ¡Sin picante los tamales! ¡Vaya! caserito, tamales con picazón. Ay, tamalero, tamalero, ven a escuchar mi canta, papá. Cómprame un tamalito, tamales con picazón. Allá me voy mi caserita, allá me voy con mi pregón. Coco seco, coco de agua, a medio los cocos secos, fruta, bombas, habas, lima, la cola es de Guinea y tierra colorada de siembra. Y cuando escucho todos esos pregones, llevo cantares de aquellos que un día con su presencia me dan alegría a esta mala tierra de pasiones. Coco seco, coco de agua, a medio los cocos secos, frutas, bombas, habas, lima, las colas de Guinea y tierra colorada de siembra. Escucho todos esos pregones, que son cantares de aquellos que un día con su presencia me van a alegría a esta mala tierra de pasiones. Pregonando la fruta bomba, pregonando ponía a tomar la gaji, pregonando el coco de agua, pregonando la yuca y el perejil, pregonando la langa y el timombo, pregonando la fruta bomba, pregonando ponía a tomar la gaji, pregonando la yuca y el perejil, pregonando. ¡Vaya cubita! Pregonando, pregonando, pregonando para poder vender. Con ajonjolí caserita es un dulce delicioso. Todos cuantos lo han probado casera me lo compra siempre a mí. Yo soy la única que lo vendo casera. Yo fui quien lo descubrí. Cuando se lo pongo chumi y al ojo te póngaselo con oñí. Yo traigo la cazuelita de ajonjolí con oñí. Esas son para mí el lego al arroyo. Ya se acordará de mí. Yo soy la única que lo vendo casera, yo fui quien lo descubrí. Cuando se lo pongo chumi y al ojo te póngaselo con oñí. Yo soy la única que lo vendo casera, yo fui quien lo descubrí. Cuando se lo pongo chumi y al ojo te póngaselo con oñí. Yo traigo la cazuelita de ajonjolí con oñí. Esas son para mí el lego al arroyo. Ya se acordará de mí. Yo soy la única que la vendo casera. Yo fui quien lo descubrí. Cuando se lo pongo chumi y al ojo te póngaselo con oñí. El panqué, el panqué, el panqué con ajonjolí. Cuando se lo pongo chumi y al ojo, póngaselo con oñí. El panqué, el panqué, el panqué con ajonjolí. Cuando se lo pongo chumi y al ojo, póngaselo con oñí. ¡Allá! ¡Ajá!